El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos de fiesta, vamos a celebrar. La salsa te está invitando. Muy buenas tardes, ya este sábado, ¿no? El punto crítico de fin de semana, este sábado 5 de noviembre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos ya terminando la semana 44, déjeme decirle que han transcurrido 310 días del año, estamos prácticamente a 55 días, mes y medio prácticamente de que termine este 2016, y la temperatura medio ambiente en estos momentos 19 grados centígrados. El día bonito, sin lugar a dudas, bonito. Cosas que hacer el día de hoy. Mire, la Ciudad de México tiene una variedad de ofertas para que usted vaya y lo disfrute en familia. Por lo pronto, aquí en el punto crítico de fin de semana vamos a tener propuestas de teatro, cine, cultura, espectáculos. Padme Vidente, Padme Castellanos, la gurú de las estrellas nos acompaña el día de hoy. ¿Qué vamos a tener, Padme? Namaste, mi querida familia del punto crítico. El día de hoy tenemos los errores en la primera cita. ¡Auch! Y cuando de viajar y de ofrecer cultura, espectáculos se trata, Federico Vale Chirino, de pata de perro por todos lados. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, Fede? Ah, bueno, ¿saben qué? Bueno, vamos a ir al Festival de Almas, allá en la ciudad de Valle de Bravo, en el Estado de México. Y también vamos a ir al Estado de Zacatecas, a la ciudad de este mismo nombre. ¿Para qué? Eso es una sorpresa, así que esperes un momentito. Con el poeta de la radio, siempre el dulce día, el momento amable de la radio, lo tenemos con Miguel Ángel López Ibernal, nuestro poeta de la radio. Miguel Ángel, ¿con qué nos vas a deleitar? Pues continuamos con el tema de la muerte. El tema es tan eterno que no termina. He querido dejar que pase el tiempo para poder pensar serenamente en ese instante que es todo lamento, crujir de puertas y silbar del viento, el encuentro del hombre con su muerte. Y en entrevista musical, Rubén Labastida, el día de hoy, ¿qué nos trajiste? Pues en este instante saludamos con mucho agrado a nuestro gran amigo Jimmy Cruz, quien está presente aquí en el estudio para platicarnos acerca del Salsa Fest con toda su... desde Cuba para México, Jimmy. Así es, hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, pues, muy emocionados de estar con ustedes y, bueno, platicarle un poco de mi música y platicarles del Salsa Fest, que viene en grande. Viene en grande y vamos a mencionar el cartel como lo acostumbramos. Gilberto Santa Rosa, por supuesto, está al pie del cañón. Grupo Galé, Porfi Baloa y sus adolescentes Alquimia, The Latin Brothers, Dani Daniel, Jimmy Cruz, con quien en este momento estamos platicando, cantando el tema oficial del Salsa Fest, porque tengo entendido que hay un tema que se hicieron exclusivamente para este gran evento que ya se aproxima, ¿no? Así es, me tocó la dicha de poderlo producir, poderlo escribir, y bueno, creo que lo vamos a hacer todos juntos. Eso va a ser muy chévere, va a ser muy bueno, porque nunca me imaginé tener al lado a estas figuras tan mencionadas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas de carrera tú, Jimmy? Bueno, yo de carrera, como Jimmy Cruz, llevo solamente 3 años. Bueno, pero empecé a finales del 2014, uh-huh. Es decir, como dos años nada más, como Jimmy Cruz y solista, intérprete. ¿Y pero estuviste acompañando, estuviste también? Sí, primeramente fui músico, bueno, empecé mi carrera como tal en la música a los 4 años. Y ahí empecé cantando canciones infantiles, luego entré a la Escuela Vocacional de Artes, uh-huh, para estudiar la carrera desde el niño. Y entonces en la carrera de percusión. Y entonces fui avanzando hasta que ya me pude graduar ya de maestro y profesor de percusión. Pero pegado a eso iba haciendo mis composiciones, iba haciendo mis arreglos, mis producciones. Colaboraba con bandas de Cuba, tanto de rock como de pop, como de salsa, como de música tradicional cubana. En fin, excelente. Estuve siempre involucrado en la salsa, en la música, nunca he dejado de estar en ese mundo. ¿Y te enfocaste a la salsa porque es lo principal allá en Cuba o porque siempre te ha gustado? No, fíjate, fue por accidente, cuestión de mi producción debut como Jimmy Cruz. todo fue casual o causal. Como dice un amigo mío que está acá con nosotros, Eder. Eder, te saludamos con mucho gusto, que es, por supuesto, lo ibas a decir, Jimmy. Así es. Bueno, y lo que iba a decir... Que es el organizador, ¿no? El organizador de... Uno de los organizadores del evento, de la mesa directiva de este gran evento, Salsa Fest. Y bueno, como venimos hablando, fue casualidad, porque como yo venía haciendo producciones, es decir, arreglos musicales, y la mayoría eran salsa, a la hora de yo empezar a cantar estos últimos 4 años... Me empujaron a desarrollarme ya como cantante y me dijeron, pues si ya estás cantando, ¿por qué tú no grabas tus canciones que tienes ahí? Uh-huh. Y como eran salsa, pues eso fue lo que hice y es el disco. Perfecto, perfecto, me parece extraordinario. Y bueno, pues como bien lo comentabas hasta hace un momento, Eder Ayala nos acompaña de la mesa directiva de los organizadores del Salsa Fest, que se va a llevar a cabo el 12 de noviembre en, ya lo escucharon, ya lo saben, Estadio Principal Jesús Martínez Palillo, Puerta 6, Ciudad Deportiva. ¿Cómo estás, Eder? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Vienes con grandes sorpresas, con todo el ánimo, buena vibra, mucha actitud. Todo, todo, todo. De hecho, bueno, tenemos una sorpresa preparada que se les va a anunciar a ustedes. Ajá. Por primicia. Perfecto. Vienen los pilotos de número uno, representantes de todo México. En motocross se va a hacer una presentación de acrobacias del motocross. Ah, excelente. Que incluye, pues, obviamente, todo el show por un solo pago de su boleto. O sea, eso es, o sea, es extra, es un plus. Ingrediente extra para plus. Que se divierta, porque tengo entendido que desde las 11, 12 de la tarde van a estar ya a la orden. ¿O sí, se abren las puertas a la 1 de la tarde, uh-huh. Pero se da inicio a las 4 de la tarde desde el primer grupo. Son más de 12 grupos en escena. Oye, así es la primera vez que se va a enlazar lo que es un espectáculo salsero, espectáculo latino, con deportes extremos. No, entonces así va a estar excelente. ¿Qué otras pormenores? Ahorita ya nos diste la primicia de este gran evento aquí en el Punto Crítico. Muchísimas gracias. De motocross, este evento, este show. También viene un impulso que nosotros como empresa le estamos dando a los nuevos talentos. Uh-huh. Viene un muchacho que se llama Luca, que se hizo viral en las redes sociales. Cantante colombiano, que le vamos a dar la primera oportunidad de cantar en camiones. Ahora pasa a grandes escenarios junto aquí con mi compañero Jimmy, uh-huh. Con Gilberto, con todo nuestro elenco, pues va a ser su debut ya como cantante también. Eder, ¿y tú cómo es que, qué opinas acerca de este Salsa Fest, que por primera ocasión se va a llevar a cabo este gran festival de salsa? Pues estamos muy emocionados, ya que es la primera vez que pues en México se presenta un festival tan grande y que se conjuntan tantos talentos en un solo escenario, porque de hecho, bueno, aquí Jimmy pues hizo el tema de Salsa Fest, algo que en ningún otro evento se ha sacado un tema pues para darle pues difusión a este tipo de festivales. Correcto, y por supuesto nuestro gran amigo y compañero Diego Rivero pues ya está prácticamente en este momento fondeándonos con este tema, con el tema del Salsa Fest. ¿Cómo se llama este tema y cómo es que lo compusiste, Jimmy? Estamos de fiesta, es el título de esta canción, uh-huh. Que le da el nombre, es decir, que le da musicalidad al festival. Bueno, primeramente me encargaron que fuera un tema alegre, que fuera un tema que atrapara, que moviera, que incitara a bailar. Uh-huh. Por supuesto, la salsa es puro baile. Y pues así se dio. Entonces empecé a hacer un arreglo bien, bien guapachoso, combinándolo ahí con pues las menciones del elenco, invitando a la gente a asistir a este gran festival. Oye, extraordinario, pues ahí tienes. ¿Cuánto tiempo te llevó? Fue rápido, fue de volada llevarlo a cabo. Ya tienes la experiencia en composición también, Jimmy. Sí, la verdad no fue tan largo el tiempo que me pasé para componerlo. Pero sabes que cuando uno compone y hace el arreglo musical a la vez, es un poquito más difícil, porque tienes que hacer la letra y además tienes que hacer la música y los arreglos de los metales y los arreglos de esto. Y pues al final nos llevó como una semana o dos hacer toda la producción y que quedara lista. Me parece extraordinario, pues sin lugar a dudas la vamos a pasar súper bien en el Salsa Fest, donde por cierto pues van a estar, como ya lo hemos comentado, tuvimos la oportunidad la semana pasada de platicar con un gran amigo también de Ideal Orquesta, que vino, nos platicó también acerca de ello, así que la promoción a todo lo que da en esta ocasión. Y bueno, nos platicaban, mi estimado Eder, que van a estar pues los grandes conductores de la radio aquí en México también. El Zorro Fresa va a estar por allá, obviamente Gillo, el Gillo de Laura de La Qué Buena, Laura Laura G. También ya está integrada al elenco Manuel Durán, por supuesto, el gran promotor de la música salsa de Sabrosita 590, va a estar allá al pie del cañón. Y bueno, pues, ¿qué más nos vamos a encontrar? Digo, obviamente llegamos a bailar. ¿Cómo nos recomiendas irnos vestidos o cómo pasarla? Pues, estimado Eder, ¿qué te viene a la mente cómodo cuando hablamos de esto de la salsa que me encanta? Pues muy cómodo para que se pasen un rato agradable. Es algo familiar que pueden llevar hasta sus hijos para que disfruten de, pues, de un evento que es totalmente, pues, familiar y que y pueden, sano. Y sano. Sí, vamos a tener ahí algunos puestecitos para disfrutar de la botanita, de la chela. Sí, de todo, comida, bebida, el va espectáculo. Incluso va a haber dinámicas, va a haber stands donde se hacen juegos familiares también para que, pues obviamente, pues, lo que tratamos de hacer es historia en estos tipos de festivales para que cuando nos volvamos a reunir para el siguiente año, si Dios quiere, ya tengan más o menos la idea de que es un ambiente 100% familiar. Sí, va a ser como un combo de posibilidades que puedes hacer. Puedes bailar, puedes ver esto, puedes jugar, puedes comer, puedes lo que quieras, ¿no? Es como una feria. Me encanta. Pero además estoy viendo que es un tour Salsa Fest. Esto quiere decir que quizá lo van a llevar a otros estados. Sí, incluso del 11 de noviembre, un día antes de Ciudad de México, va a estar en Boca del Río. El mismo elenco, las mismas orquestas, pero también vas a estar por allá, Jimmy, obviamente. Por supuesto, ahí estaremos. Pero lo que tiene, bueno, nuestra empresa, como siempre les he comentado a todos, apoyamos los nuevos talentos. En esta ocasión en Ciudad de México, por ejemplo, la orquesta típica ideal son orquestas de Ciudad de México. En el estado de Beto Ávila y en Boca del Río son orquestas totalmente nativas de Veracruz. Uh-huh. Ese es el cambio que nosotros tenemos para apoyar precisamente a todos nuestros músicos de la región. Extraordinario. Y tú, mi estimado Jimmy, tú que has tenido oportunidad, no sé, de estar en diversos países, ahorita estás aquí en México, vienes de Cuba, no sé, quizás obviamente has visitado, has tenido un tour por varios países, ¿cómo consideras la salsa mexicana? ¿Que estamos a buen nivel? ¿Cómo la percibes? ¿Rica, sabrosa? Sí, bueno, yo considero... ¿O qué onda? Sí, no, yo considero que el público mexicano es salsero, pero dadas las condiciones... He visto, he notado en los años que llevo por acá trabajando que la salsa le hace falta un paso más adelante en lo que es evolución. Evolución como ideas más frescas. ¿Por qué lo digo? Porque la gente acá piensa que la salsa es para pura gente grande. Uh-huh. Y no es así. Uh-huh. Entonces hay otro género que está golpeando un poco más fuerte que la salsa, como es el pop, como es el género urbano. Uh-huh. Que están metidos mucho en la juventud, ¿me entiendes? Uh-huh. Y entonces lo que yo quiero, me imagino que muchos también es lo que desean, es llevar al género salsa a que sea tendencia, empezando bien, tomando a la juventud a que se interesen por esto. Y gracias a Dios lo estamos logrando. Yo lo estoy viendo, vaya, en lo que respecta a mi disco, he estado viendo que la gente ya se sabe de temas, que se abren club de fans donde incitan a mi música, a Jimmy Cruz. Eso es muy positivo y me gusta, porque sí, la salsa es vigente acá, pero se está oyendo lo que hace muchos años se está oyendo. Es decir, correcto. No hay una evolución, no hay una brecha para la juventud, para nuevas canciones, para nuevos arreglos. Ahora sí que los jóvenes escuchan, pues, las rolas pasadas, ¿no? Entonces, pues sí. Tenemos cierto estancamiento en ese aspecto. Exactamente. Eso es lo que yo percibo en estos años que he estado acá y que me han contado que desde los 70 es la misma música salsa que se escucha. Sí, de acuerdo. Pues lo que hace falta aquí es un detonante juvenil que ale a las masas jóvenes y haga tendencia a esto. Extraordinario tu punto de vista, mi estimado Jimmy Cruz. Y bueno, pues ya está a la venta los boletos en Superboletos. ¿Tu empresa cómo se llama, mi estimado Eder? Y obviamente, pues las redes sociales, compártelas con nosotros para estar al pendiente del Salsa Fest 12 de noviembre. Sí, claro, nuestra empresa se llama Gaba Producciones. Nos encuentran igual en Facebook como Gaba Producciones. Y las redes sociales de nosotros, así como están, Salsa Fest MX, ya sea en Facebook, en Twitter, Twitter, Instagram, YouTube, todo. Perfecto. Así nos encuentran en todas las redes. Entonces ya sin ninguna bronca, sin problema, podemos ir por nuestros boletitos, ¿no? Claro. Ir a comprarlos. Así es, y tienen que estar atentos a todas las redes porque ahí vamos a estar promocionando. Sí, es un programa que vamos a regalar también unos boletos para su audiencia. ¿Qué hacemos para regalar estos boletitos? Tú coméntanos. Entonces, ¿alguna dinámica, no? Estaría muy bien. Pues las primeras personas que le atinen al nombre de o que canten un pedacito. O que canten un pedacito. El coro. El tema. El coro del tema. El tema estaría extraordinario, me parece muy bien, del Salsa Fest, que se llama Estamos de Fiesta. Exactamente. Me parece extraordinario. Que canten un pedacito del coro. ¿Y cuántos vamos a obsequiar a través de las redes sociales? @elpuntocritico, esto en Twitter. 10 cortesías. Unas 10 cortesías. 10 sencillas o 10 dobles. O puede ser, no sé si son 10 o no sé si son 10 sencillas o 5 dobles, no sé. Como gusto. 5 dobles. 5 dobles, para que hay que ir en pareja. Exactamente. Hay que ir en pareja la salsa. Claro. Y aquí vamos a estar al pendiente, así es que ya saben, pónganle ahí el hashtag también, SalsaFestMX, o en el Twitter, obviamente, @elpuntocritico. Y en este momento vamos a ver quiénes son los felices ganadores en este momento que nos están acompañando. Eder, muchísimas gracias. Gracias. ¿Algo más que quieras comentar? No, pues nada más que los esperamos y que pues esperemos que se la pasen muy bien con nosotros, ya que todos. Me parece una gran fiesta. Así es, tienen que estar atentos también. Mis redes sociales se las dejo. En Facebook me pueden encontrar como @JimmyCruzOficial, JimmyCruzOficial, y en Twitter e Instagram @JimmyCruzM. Pasen por ahí para que vean el video y puedan aprenderse un poquito de la canción. Así pueden ganar. Me parece extraordinario. Jimmy Cruz, presente, por supuesto, aquí en El Punto Crítico. Ahí está la propuesta para próximos días, mis estimados amigos radioescuchas. Vamos ya a una pausa y continuamos con todos ustedes. Oh, wow.